uno de los personajes más nefastos que tenemos en este país. Se llama Javier Duarte y es el actual gobernador de Veracruz. Si tú tienes tantita conciencia, no debes de votar en Veracruz por nada que huela a Javier Duarte. Javier Duarte es un ladrón, Javier Duarte es un corrupto, es un mataperiodistas y además tiene a Veracruz hecho un desastre. Hoy vamos a hablar de esta investigación que ha hecho Animal Político durante varios días, los fantasmas de Javier Duarte. Bueno, nos quedamos en la historia que eran 21 empresas fantasmas que habían generado algo así como 640 y tantos millones de pesos. Pues no, no son 21 empresas fantasmas, son 26 empresas fantasmas. Y no, no son 645 millones de pesos, son cerca de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de 70 y tantos contratos en empresas que no existen, en empresas que no tienen empleados. Por lo menos 24 de estas 26 empresas no tienen empleados. Estamos hablando de empresas que tienen que ver con estas. Estas son las empresas. Estas casuchas deshechas son las empresas que han surtido a Veracruz en los últimos años. Estamos hablando de un fraude multimillonario. Ya no son 645 millones de pesos. Por lo menos en una empresa el fraude supera los 1,000 millones. Una empresa fantasma, desde luego. Esta es una empresa fantasma. Esta es una empresa fantasma. Y todas las demás han sido empresas fantasmas. Animal Político lo ha documentado en mil formas, en videos, en fotografías, en escritos, en entrevistas, en testimonios. Un trabajo periodístico. La pregunta es, ¿y qué va a pasar? Porque en este país no hay juicio político. En este país se protege a los corruptos. En este país lo que gana es la impunidad. En este país no hay justicia. En este país el que la hace no la paga. Y como somos expertos en cortinas de humo, pues nos entretienen con lo de Alan Pulido y con no sé cuánta jalada más. Estamos a unos días de las elecciones en Veracruz. Estamos a unos días de que este individuo, sujeto, dictador, maldito, y que yo sí le digo en tu cara que eres un maldito, tú, gobernador de Veracruz. ¿Qué va a pasar? Pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Alguien va a hacer alguna investigación? Ah, pero eso sí. Cuando tú te atrasas en tus malditos impuestos, ¿cómo te friegan los del SAT? Ah, pero eso sí, no te atrevas ni por casualidad a construir algo más en tu casita porque te friegan los municipios. Ah, pero eso sí, si tú eres legal y quieres armar una empresa, tienes que dar moches por acá, tienes que pagar por allá y tienes que hacer maniobra y media para dar empleo en este país. Y para que lo tengas muy claro, estos 645 millones que pueden llegar a ser 3 mil millones de pesos, tú los pagaste con tu trabajo, tú los pagaste con tus impuestos, tú los pagaste con tus horas fregándote, porque llevas años y años trabajando en este país para no tener nada, para deber tu coche, para deber tu casa, para deber las colegiaturas. Y estos malditos políticos se hacen millonarios a la vista de todos. Son delincuentes que ya no ocultan nada. Son delincuentes abiertos. Se burlan de todos nosotros. Se burlan de la justicia. Se burlan de la sociedad. Se burlan de todo. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, callados como siempre. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?